es primavera y otro amanecer te hizo sentir vivo. Ella dijo, me siento encerrada en esta ciudad. Una flor, dos flores, una mesa floreada en una casa sin luz, viciada por el humor. Has tenido ideas muy raras por buscar oxigenarte. No más deudas, no más nervios, no más cáncer de pulmón. Sos niños, su inocencia, envidia sus vidas y licencias, envidias también su impertinencia y sus regalos de Navidad. Estás lejos, sos feliz, los tiempos son distintos. Ella dijo, no gastes tu tiempo, Dios, mires el reloj. Sucio de arena y de salitre, te estás sintiendo limpio. Déjate llevar por las olas, que el tesoro está en alta mar. Envidias los niños, su inocencia, envidias sus vidas y licencias, envidias también su impertinencia y sus regalos de regalos.